Bendiciones y salutaciones, especialmente a las madres de nuestra congregación. Como ustedes saben, hoy se celebraron el Día de las Madres en los Estados Unidos y en Puerto Rico, y yo no sé qué día celebraron el Día de Madres en las Islas Vírgenes ni en Nicaragua, para saludar a todas las madres hoy en su día. Vamos a orar primeramente. Padre Santo y Padre Bueno, venimos a ti saludando a las madres de nuestra congregación radial y los madres del futuro que tenemos en nuestra congregación. Sea con ellos, toca a ellos, bendice a ellos, especialmente en este día que hemos dedicado a ellos. Padre Santo, damos gracias por las madres de nuestra congregación en la iglesia y en el radio. Sabemos que ellos tienen muchas batallas y muchas pruebas, pero sabemos que ellos son bendecidos también. Bendícelos, Padre Santo, si hay una madre, un hijo o un padre que todavía no han aceptado a Cristo. Ojalá que ese será el día cuando aceptaron a Cristo como su Salvador personal. Bendice a cada uno de ellos. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Y vamos a mirar en Proverbios capítulo 31. Va buscando esta, mientras tanto que escuchamos un himno por la honra y gloria de Dios y dedicado especialmente a las madres de nuestra congregación. Adelante, hermano Michel, con el himno. Cuando tú eras joven, decidiste ser madre. A Dios pediste un hijo. Y Él contestó, ¿cómo puedo pagarte? Esas noches tan largas, la ternura que me diste, y esas lágrimas tuyas. Dime tú si no es la más grande mujer, pero que Dios te llene de paz, de vida y salud, en mi oración siempre estarás. Dime tú si no es la más grande mujer, pero que Dios te llene de paz, de vida y salud, en mi oración siempre estarás. El amor de una madre, oh, oh, oh, tan grande como un río, es tan puro y bendito, y nunca tiene fin. El tiempo ha pasado, no, y tú me has cuidado. Escuchando mis penas y llorando conmigo, dime tú si no es Amén, gracias por este himno que yo sé era de bendición para todos nosotros y especialmente para las madres. Vamos a leer Proverbios capítulo 31. Y eso es una porción que me gusta a mí porque esa porción tiene el nombre mío. Mi nombre es Charles Lemuel Meek. Y aquí está la palabra del rey Lemuel. La profecía con que le enseña a su madre. ¿Qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis votos? No des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que es para destruir a los reyes. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes el licor. Qué buena instrucción lo daba la madre del rey Lemuel. No sea que bebiendo olviden la ley y pervirtieron el derecho de todos los hijos afligidos. Dad licor al desfallecido y el vino a los de ánimo amargado. Beban y olvídense de su necesidad, de su misericordia no se acuerden más. Abre tu boca por el muro, en el juicio de todos los que están destinados a la muerte. Abre tu boca, juzga con justicia, y defiende el derecho del pobre y del menesteroso. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estimo sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no tendrá necesidad de despojo. Le dará ella bien y no mal. Todos los días de su vida. Busca lana y lino, y con voluntad trabajo con sus manos. Y como navio de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche, y da comida a su familia, y raciona a sus criados. Considera la heredad, y la compra. La planta y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fortaleza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que su ganancia es buena. Su lámpara no se paga de noche. Aplica a su mano el huso y sus manos toman la rueca. Extiende su mano el pobre, y tiende su mano el menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices, de lino fino y púrpura es su vestida. Conocido es su marido en los puertos. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas y las vende, y da cintos al mercader. Fuerza y honor son su vestidura, y se regocijará en el día postrero. Abre su boca con sabiduría, y la ley de la misericordia está en su lengua. Considera los caminos de su camino y come el pan de balde. Se levantan sus hijos y llaman bienaventurado y su marido también la alaba. Muchas mujeres han sido virtuosas, pero tú sobrepases a todo. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, eso será alabado. dadle el fruto de sus manos y alábenle en la puerta de sus hechos. Que Dios bendice la lectura de su santa palabra en este día de hoy. Ustedes escuchan unos ruedos aquí, quizás que hay un grupo trabajando en el techo de nuestra iglesia, arreglando donde se está liqueando y todo esto. Entonces, eso es señal que nuestra iglesia sigue adelante haciendo las obras en el templo y las obras espirituales, predicando la santa palabra de Dios. Espero que eso no moleste a nadie de escuchar esto. Usted dice, ¿trabajando un domingo? No, hoy no es domingo cuando estoy grabando este programa. Hoy es miércoles que estoy grabando el programa para el Domingo de Madres. Entonces, nosotros estamos muy agradecidos que están trabajando en el techo, y más tarde hoy viene uno para chequear los aire acondicionados de nuestra iglesia. Nuestros planes son para tener un templo bien cómodo y bien bueno para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Como han dicho antes, me gusta este capítulo de la Biblia porque tiene mi nombre. Los eruditos bíblicos dicen que Lemuel significa devotado a Dios, y ojalá que yo pueda concluir con este nombre. La más segura que era Salomón. Si es así, pues esa mujer que él habla es Betsabé. ¿Qué clase de madre era que crió un hijo como Salomón? Nosotros recordamos que Salomón era en su juventud dedicado a las cosas de Dios, buscando la manera de servir a Dios y todo esto. Salomón sí tuvo sus errores y sus flaquezas como cualquiera de nosotros tenemos. Pero Salomón era el hombre muy preparado espiritualmente en su tiempo, que él escribió casi todos los proverbios y posiblemente algunos de los salmos eran de Salomón también. Entonces, ¿qué clase de madre era quien crió un hijo como Salomón? La Biblia habla mucho del pecado de David con Betsabé, pero nunca dice que ella pecó. Ella no tuvo nada que ver en la muerte de su marido ni en las acciones de David, porque ella estaba en sujeción al rey y al rechazarlo era pena de muerte. Podemos pensar era una madre ejemplaria si es la verdad que ese capítulo habla de ello, y dando instrucciones morales para sus hijos. La madre fue su tutor principal. Así debe ser en la sociedad de hoy día. La madre debe ser el tutor principal. Damos gracias por las madres que están enseñando a sus niños. Nosotros tenemos madres aquí en la iglesia que están enseñando a sus niños, sus hijos, en la casa. Como se dice, homeschooling. Y eso es basado en principios cristianos, y damos gracias a Dios por esto. Hermano Michelle es una madre que es maestra también, y ella está enseñando a sus hijos en la casa. Eso no es un trabajo que yo quiero hacerlo. Yo trataba con los hijos míos y no era de mucho éxito porque yo no tuve la educación que necesitaba para enseñar a ellos sus matemáticos y todo esto. Pero gracias a Dios, ellos terminan la escuela en la casa y han graduado de esto. Podemos pensar que ella era una madre ejemplar, si es la verdad que ese capítulo habla de ella, dando instrucciones morales para sus hijos. Sí, es bueno que los maestros en la escuela enseñen la historia, matemáticos, lenguajes, etc., etc. Pero es bueno que tenemos maestros en la escuela bíblica, pero ellos están con nuestros hijos solamente unas horas en la semana, y es muy poco tiempo para enseñar los valores morales que necesitan nuestros hijos. Maestros no muy buenos son la televisión y la computadora afuera de control. Dami dice que la televisión y la computadora son cosas neutrales, ¿sabe? Son la gente que trabajan con esta cosa, sabe que son malos. Yo tengo mi computadora y doy gracias a Dios por el poco conocimiento que yo lo conozco de ella. Pero, amigo mío, nosotros sabemos que la computadora tiene muchas cosas buenísimas, ¿sabe? Yo recibo programas radiales de los Estados Unidos todos los días y estos programas me ayudan mucho en mi estudio. Y hay estudios bíblicos en la televisión que podemos tener y todo esto. Y bueno, entonces quiero decir que la televisión, la radio y la computadora son cosas que pueden ser de bendición si están bajo control. Noto sus pensamientos acerca de sus hijos. Mi hijo, dijo ella, hijo de mi vientre, de sus más íntimos deseos era el hijo. Parece que las hembras nacen con el deseo de ser madres. Las niñas, cuando están ternuras, quieren tener Barbie dolls, Cabbage Patch Kids, etc., etc. Y no hay nada malo con esto si lo usan en una manera que pueden enseñar también. Es por eso, madres, que tenemos que enseñar a nuestros hijos acerca de la clase de amistades que ellos deben formar. Yo me recuerdo bien de mi madre, que Dios la bendiga, ella ha sido en la gloria por años ahora. Mi madre aceptó a Cristo bajo mi ministerio. Y gracias a Dios que yo pienso que ella está en la gloria ahora, ¿sabe? Regocijando allá cuando ella escucha a su hijo predicando. Mi madre era una persona bien ejemplaria, aunque en el tiempo cuando nosotros estábamos creciendo, ella casi no muestra su fe en el Señor, pero sabemos que tuvo, porque ella nos enseñó a nosotros que la Biblia era la palabra de Dios y que nosotros necesitamos estudiar y leer la palabra de Dios. Una cosa que cuando yo me fui a los ejércitos, ella me daba una Biblia que yo usaba para leer todas las noches, aunque muchas veces llegó a la barracks tan borracho que casi no sabe lo que estaba haciendo, pero me empiezo a leer la palabra de Dios. Y eso era que me da convicción que yo necesitaba un Salvador. Entonces, cuando escribió mi madre que ya yo he aceptado a Cristo y que iba a ser predicador, ella estaba muy orgullosa de mí. Entonces, ella viene una noche cuando yo estaba predicando allá en Grace Baptist Church en McDonough, Georgia. Ella viene para escucharme y aquella noche ella dedicó su vida y recibió a Cristo como su Salvador personal. Entonces damos gracias por la cosa de mi madre. Ahora uno de mis hermanos también ha recibido a Cristo como su Salvador, y gracias a Dios ella enseñó a sus hijos la cosa de Dios. Yo doy gracias por la madre de mis cuatro hijos, hermano Aurelio Cruz Grajales de mí. Ellos siempre han sido una madre ejemplario, sabe, enseñando a sus hijos qué era bueno y qué era malo y todo esto. Es bueno que las madres dar consejos a estos asuntos. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos acerca de la clase de amistades que ellos deben formar. Nuestros hijos siempre han buscado a sus madres para consejo en estos asuntos. Ella enseñó su hijo Salomón en relación con alcohol y drogas. Oye, padres, en relación a esto, su ejemplo es la instrucción más buena que usted debe dar. Si el padre o la madre tiene un vaso de cerveza en su mano o un licor o algo, ellos no deben enseñar a sus hijos. Hijos, ya no tocan las drogas hacen daño. ¿Qué ejemplo está poniendo cuando ellos beben sus bebidas sociales y todo esto? Yo doy gracias a Dios que los hijos míos nunca me veo cuando yo era joven, cuando yo estaba bebiendo y fumando y todo esto. Los hijos míos nunca me han visto a mí con un vaso de alcohol o de cerveza ni nada de esto en mis manos. Nunca me han visto con una cigarrilla en la boca. Nosotros tenemos que enseñar los hijos en su juventud y esto. Entonces debemos dar instrucción a nuestros hijos. Recuerda, si el hijo ve a usted con una cerveza en las manos, ellos van a probarlo también. Tristemente, la primera bebida de cerveza yo recibo en la casa con el padre mío y todo esto. Gracias a Dios que ellos dejaron de esta cosa cuando ya eran de edad avanzada y todo esto, ¿sabe? Yo espero ver a los dos padres míos allá en el cielo, si el Señor así lo permite. Hermanos, nosotros como padres debemos ser ejemplarios a nuestros hijos. Uno dice, sí, yo soy un buen ejemplo para mis hijos. Yo siempre mando a ellos a la iglesia y a la escuela bíblica. Amigo mío, eso no es un buen ejemplo. Buen ejemplo es que usted lo traiga a ellos contigo a la iglesia y que así ellos pueden recibir las instrucciones cristianas. Todos nosotros debemos hacer esto. Yo doy gracias a Dios que en los primeros días de la vida de mis hijos, nosotros, yo y mi esposa, llevamos a la iglesia, aunque ya había tiempo cuando no era conveniente, pero llevamos a ellos a la iglesia. Me recuerdo el primer hijo, Edward, lo lleva a la iglesia cuando él tuvo unos cuantos días de nacimiento. En aquel tiempo, nosotros no tuvimos carro ni nada de esto. Tuvimos que andar con el bebé en las manos, llevando a la escuela dominical y a la iglesia. Naturalmente, en este tiempo, tuvimos que poner él en el nursery. Y todo esto, y nuestro segundo hijo, cuando tuvo como casi 3 semanas, llevamos a la iglesia. Era que el tiempo estaba tan frío allá en Georgia cuando él nació. Tuvimos que esperar hasta cuando llegó 18 de grados sobre cero para llevar él a la iglesia. Gracias a Dios, en aquel tiempo tuvimos un carro y tuvimos una iglesia con buen sistema de calentador y todo esto. Y también las otras hemos llevado a la iglesia. Tenemos a Jimmy que tiene falta mental y él no puede sentar en la iglesia. Pero es el gozo de él muchas veces de escuchar su papá predicando en el radio. Y damos gracias a Dios por esto. Hermanos míos, feliz Día de Madres y que Dios los bendiga, Dios los guarde. Si hay una madre que todavía no ha aceptado a Cristo, hoy debe ser su día. Debe arrepentir de sus pecados. Sabe que todos nosotros fuimos nacidos pecadores, como David dice en Salmo 51, en pecado nació yo. Sabe, él tuvo la necesidad de un Salvador. También una madre ejemplar, María, ella dice, mi alma regocijó en Dios mi Salvador. Ella también necesitaba un Salvador, y gracias a Dios que ella reciba su mismo Hijo como el Salvador de ellos. Madre, bajo su cabeza ahora y repite esta palabra. Padre Santo y Padre Bueno, te doy gracias porque tú enviaste tu Hijo para morir para mis pecados. Y ahora mismo estoy aceptando a Cristo como mi Salvador personal. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias por salvarme. Y te voy a servirte el resto de mis días. Dios ayudándome. Amén. Gracias a Dios. Si usted ha hecho esta oración, llámanos en el teléfono 787-877-6537. Y nosotros con mucho gusto mandamos materiales que pueden ayudar a usted en su vida cristiana. Que Dios le bendiga, Dios lo guarda. Amén y amén. Gracias por escuchar La Voz del Buen Samaritano, presentado por la Iglesia Bautista El Buen Samaritano en Moca, Puerto Rico, con el pastor Charles L. Meek. Visítenos en nuestra nueva página de internet www.ibbsmoca.com. Dirección postal HC02, Box 12554, Moca, Puerto Rico 00676. Teléfono 787-877-6537. Correo electrónico ibbsmoca@gmail.com. Les esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga.